buena es Lorena cuando quiere, pero cuesta mucho verla sonreír. Lorena es todas o ninguna, o puede ser alguna para mí. No te olvides de decirle si algún día pasas por la puerta de la casa de Lorena que sigo vivo y nunca me olvidé de recordar. Todos mis pecados son pecados capitales, mi corona de laurel. Nunca te arrepientas si fuiste buena, Lorena lo hace por vos. Hay que ser hombre para olvidar una mujer, si no hay otra igual. Flaca, no me claves tus puñales, que los males del amor me duelen más. Nunca te lo dije, pero quiero arrancarte y comerte el corazón. Tiene tantos pecados, con razón Lorena también ganó su lugar de angustias y de alcohol. Lorena no siente pena por nadie, a Lorena nadie le debe un favor. Desde nena que a Lorena le enseñaron que en la vida nunca es nada por amor. No te olvides de decirle si algún día pasas por la puerta de la casa de Lorena que sigo vivo y nunca me olvidé de recordar. Tengo a Lorena en las venas por la sangre se me metió. Es como una droga cualquiera, es necesidad, es amor. Bajo la luna camino esquivando charcos, lagunas, ríos y mares. Y no quiero volver a verte nunca, triste, sola. Lorena no es de aquellas que dan pena. No dejes que tu ángel te abandone. No existe el odio, no existe el recuerdo. Hoy es hoy y siempre será hoy. Pudimos alcanzar el infinito, perdido entre las manos de Lorena. Queremos decirte que te vemos en el sol, en la mesa, en el reflejo. No dejes que tu ángel te abandone, Lorena. Es más fácil volar con él.